Lunes 15 de octubre, la imagen de Dios, parte 1. Como vimos ayer, Adán y Eva fueron personas literales, no símbolos o mitos, sino seres de carne y hueso hechos a la imagen de Dios. Obviamente, ser hechos a la imagen de Dios es algo bueno, sagrado, que nos otorga valor inherente. ¿Qué significa esto realmente? Escucha Génesis capítulo 1, versículo 26. ¿Qué afirmación parece vincularse con la creación del hombre a la imagen de Dios? Es decir, Dios dice que la humanidad está hecha a su imagen, y luego dice algo como un resultado. ¿Qué es eso y cómo nos ayuda a comprender el concepto de imagen de Dios? Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 26 es una declaración de intención hecha por Dios. Él creó al hombre a su imagen y luego le ordenó algo. Ser creado a la imagen de Dios parece ser necesario para ejercer cierta función. En este caso, para tener dominio sobre el resto de lo que Dios había creado. Por lo tanto, la imagen de Dios otorgó dotaciones físicas, intelectuales, sociales y espirituales necesarias para que la humanidad cumpliera el propósito de Dios para ella. Tener dominio sobre el resto de la creación ciertamente incluye respeto, cuidado y buena mayordomía. Tal vez la humanidad debía interactuar en una forma dinámica con el orden inferior, creado de tal modo que reflejara cómo Dios interactúa con los hombres mismos. Hechos a la imagen de Dios también significa que los humanos debían representar a Dios en el mundo. ¡Qué responsabilidad! Escucha Marcos capítulo 12, versos 13 al 17. ¿Cómo nos ayudan estos versículos a comprender lo que significa ser hechos a la imagen de Dios? Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos, para que le sorprendiesen en alguna palabra. Vinieron ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: De César. Respondiendo Jesús les dijo: Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. El mensaje práctico de Jesús parece ser: da tu dinero a César, él tiene su imagen en él y por lo tanto le pertenece. Pero date a ti mismo a Dios, tú tienes su imagen y le perteneces a él. Millar Erickson, Christian Theology, página 515. ¿Cómo se traduce esto en términos prácticos? Lo más probable es que también llevemos la imagen de Dios en nuestro amor, compromiso y lealtad a Él, así como en la forma en que tratamos a otros. Ser hechos a la imagen de Dios es algo que se debe manifestarse en nuestras acciones.